sobre la vida plena que Dios nos ha entregado. Te saluda esta tu hermana, tu amiga y pastora Mayra Ramos. Venimos desde Puerto Rico y radicado ya un año aquí en la Florida. Y también se encuentra conmigo mi esposo, el pastor Marcos Colón. Usted, si quiere escribirnos al correo electrónico, lo puede hacer a vidaplena90.3fm, así mismo corrido, vidaplena90.3fm @hotmail.com. Si quiere enviarnos promociones, saludos, alguna invitación, ¿verdad?, de alguna actividad que usted tiene y quiere que la anunciemos, lo hacemos gratuitamente. Lo que queremos es colaborar, bendecir. Puede hacerlo a través de ese correo electrónico y también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en la página Vida Plena Radio. Allí usted puede entrar, puede leer, le da like, le da like y puede participar de lo que nosotros escribimos allí. Disculpen. Y puede escribirnos allí también. Así que solamente tiene que entrar allí a Facebook, Vida Plena Radio, y puede colaborar, ¿verdad? Puede ver lo que estamos haciendo y lo que estamos exponiendo también aquí en el programa. También en Twitter tenemos. Sí, Vida Plena Radial, así mismo todo juntito como son las cosas en Twitter. Okay, pues ahora les dejo a mi esposo, el pastor Marcos, para que les salude. Muy buenas noches a toda la radio audiencia de aquí de Brevard County, que nos sintonizan a través de 90.3 FM todos los lunes de 6:30 a 7:30. Estamos muy agradecidos por cada uno que se toma el tiempo de abrirnos la puerta de su hogar a través de la radio y permitir que podamos compartir esta palabra y este mensaje que queremos llevar de una vida plena. Y estamos muy contentos. Hoy vamos a tener un tema nuevo que ya mismo vamos a estar introduciendo, pero estamos bien contentos, bien agradecidos por la radio audiencia, el feedback de algunas personas que nos llaman. Estamos aquí a la orden para orar por ustedes, para seguir impartiendo esta palabra y este mensaje. Así que llame a alguien que hable español y dígale que el programa Vida Plena comenzó, porque el propósito de este programa es edificar y bendecir a la audiencia hispanohablante, tanto al que conoce al Señor como al que no le conoce. Nosotros estamos conscientes y sabemos, ¿verdad?, que hay personas que por alguna razón, quizás de salud o de transportación, no pueden congregarse. Y escuchan palabra de Dios a través de las ondas radiales, ¿verdad? Además de su tiempo de devocional personal con el Señor, pero también se nutren con lo que escuchan a través de las ondas radiales. Y eso es una gran responsabilidad, ¿verdad? Para nosotros como programadores y cada uno de los programadores de esta y otras emisoras cristianas, de poder entregar una palabra fresca, pero una palabra que nutra el espíritu y edifica el cuerpo de Cristo. Pero también queremos bendecir a aquellos que no conocen al Señor, que nos están escuchando. Algunos vienen por la carretera, vienen desde sus trabajos y están así searching, buscando una emisora y de repente oyen, ¿verdad? 90.3 y deciden escuchar un poco de lo que se está hablando. Para ti, amigo que nos escucha, queremos decirte que Dios te ama, que Dios te bendice, que Dios te ha perdonado y Dios quiere salvarte. Así que este programa es tanto para la iglesia de Jesucristo, pero también para aquel que no ha conocido al Señor y que Dios nos da cada día una oportunidad para que nos podamos acercar a Él. También se encuentran con nosotros, hoy están nuestros hijos y también está mi mamá. Es la que está a cargo de los teléfonos, del teléfono para tomar su llamada. Así que la voy a dejar a ella para que ella le salude y le dé el número de teléfono para que usted llame si tiene una petición de oración o si quiere ir al aire, que algún comentario usted se lo deja saber a ella y ella nos notifica y lo hacemos. Así que les dejo con la hermana Cándida para que le salude. Dios les bendiga a todos esos hermanos que nos sintonizan lunes tras lunes. Mi nombre es Cándida Rodríguez. Estoy aquí en los teléfonos para recibir tu llamada. Si deseas la oración, puedes llamar al 321-914-0921 y yo gustosamente atenderé tu llamada y estaremos orando por tu petición. Estaré esperando tu llamada. Dios te bendiga. Amén. Dígale el número otra vez, Cándida, el número. El número es el 321-914-0921. Muchas gracias. Así que ahora vamos a comenzar, ¿verdad?, con una reflexión. Vamos a comenzar primero con una oración. Pastor, ore por la radioaudiencia y luego entro yo con una reflexión, como lunes tras lunes acostumbramos, ¿verdad? Con una reflexión que lleva un mensaje muy lindo a nuestro corazón. Eso es así. Así que vamos a estar orando en esta hora. Señor y Padre, te damos gracias por un día más, un programa más, Señor, que nos permites estar aquí y poder traer esta palabra. Te pedimos por la radio audiencia, Señor, que puedan recibir la bendición, la palabra en esta hora, la puedan hacer medicina a su cuerpo y la puedan hacer, Señor, aplicarla para sus vidas y recibir la sabiduría de parte de Dios para seguir adelante, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor, y esperamos, Señor, que hoy sea un programa productivo, Señor, y de bendición para las vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que esta reflexión que voy a compartir tiene que ver y está relacionada con el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Y la reflexión se llama Los Tres Filtros. Y dice así: un día alguien fue a visitar a Sócrates y le dijo: escucha, Sócrates, es necesario que te cuente cómo se ha comportado tu amigo. Detente, interrumpió el sabio. ¿Has pasado lo que vas a decirme por los tres filtros? ¿Tres filtros?, preguntó el otro, lleno de asombro. Sí, amigo mío, tres filtros. Examinemos si lo que has de decirme puede pasar por los tres filtros. El primero es aquel de la verdad. ¿Tú has verificado si todo aquello que me vas a contar es cierto? El amigo le responde: no, yo lo escuché de otra persona. Ok, bien, bien, pero seguramente tú lo has hecho pasar por el segundo filtro, el de la bondad. Aquello que me vas a contar, si no es totalmente cierto, es al menos algo bueno. Y dudando, el otro respondió: no, no es bueno, al contrario. Suspiró el sabio. Intentemos servirnos del tercer filtro y analicemos si es útil decirme lo que me quieres contar. Y él le responde: ¿útil? No precisamente. Bueno, le dijo Sócrates sonriendo, si aquello que tienes que decirme no es cierto, no es bueno y tampoco es útil, yo prefiero no saberlo. Y en cuanto a ti, te aconsejo olvidarlo. ¿Qué tú crees de esa reflexión? Bien importante saber administrar nuestras palabras, ¿verdad? Uh-huh. Lo que decimos tiene importancia, tiene peso, y hay que saber qué es lo que decimos. Hay gente que habla por hablar, ¿verdad? Uh-huh. Y no es bueno como creyente ser una persona que habla por hablar, porque lo que dice la palabra es que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y lo que hablamos tiene un efecto, y por eso es que tiene que ser algo verdadero, tiene que ser algo bueno, como dice la palabra también, en todo lo justo, todo lo honesto, en eso pensar y de eso hablar para que tenga algo mérito. Y también importante en esa reflexión es cómo decidir y discernir qué escuchamos. Eso mismo. ¿Verdad? Exacto. Porque es espada de doble filo. Exacto. Es tanto lo que se habla, pero también lo que recibimos. Lo que recibimos es bien importante, porque muchas veces de lo que recibimos es lo que a veces también hablamos. Y es lo que expresamos, es lo que manifestamos en nuestra vida. Y si permitimos, uno puede escuchar muchas cosas, pero la pregunta es qué tú recibes de todas esas cosas que tú escuchas. Tú te dejas llevar por la negatividad, por el chisme, por cosas que no son buenas, ¿verdad? Por personas que hablan cosas que no edifican. Pues si te dejas llevar por eso, ¿verdad? El pesimismo, todas esas cosas, si te dejas llevar por eso, pues puedes caer en lo mismo, ¿verdad? Y no estamos exentos de que escuchemos de que escuchemos personas que nos digan ciertas cosas. Sí. Y, o que las veamos o que las escuchamos en donde trabajamos o en algún sitio en donde estemos, pero es que tú recibes, ¿verdad? Y cómo tú disiernes que tú vas a recibir y vas a ser parte de ti. Y entonces tenemos que buscar que lo que sea parte de nosotros y de nuestro pensamiento sea bajo la voluntad de Dios. Sí, a mí me gustó mucho la reflexión en ese sentido, porque dos cosas, pues hay que cuidarnos de lo que decimos, eso es muy cierto, pero también de lo que recibimos. En este caso, y como bien tú has dicho, a veces nosotros estamos en un entorno, ya sea en el trabajo, ya sea en la fila de un banco, en una oficina, donde es inevitable que escuchemos ciertas cosas, ¿verdad? Quizás una negatividad, quizás un chisme, un rumor, no sabemos, pero en este caso, cuando es algo que tú directamente recibe, tú puedes poner un alto, ¿ves? Cuando alguien viene a traerte algo que ni es bueno, no es cierto, no es útil, no edifica, no bendice, entonces ahí podemos decir, vamos a detenernos, ¿verdad? Vamos a detenernos y no vamos a permitir que una conversación, ¿verdad? Que no sea agradable, como dice la Biblia, las buenas conversaciones pueden ser corrompidas, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Exacto, exacto. Y pues nosotros tenemos que ponerle un alto a eso, nosotros tenemos que decir un detente a eso. El tema de hoy, si quizás ya usted tiene una idea, es precisamente sobre la lengua. La lengua, yo recuerdo, ¿verdad, pastor? Cuando estábamos en Puerto Rico. Eso mismo te iba a decir. Tú lo ibas a decir, pues tú lo puedes compartir, dale, dilo tú. Mira a ver si es lo mismo que tú estás pensando. Bueno, vamos a ver. Cuando le ministrábamos a los niños. Yeah. Y le decíamos esta comparación. Sí. De que tú, ¿verdad? Le decíamos, en tu cabeza está el cerebro, ¿verdad? Y sí. Es la torre de control. Y lo comparábamos con un aeropuerto, sí. ¿Verdad? Y la torre de control tenía que decidir qué aviones aterrizan y cuándo aterrizan y cuáles no aterrizan, uh-huh. ¿Verdad? Y de la misma forma, cuando escuchamos unas palabras, tenemos que decidir si las recibimos o no las recibimos. Nuestra mente es esa torre de control que va a recibir esos pensamientos, ¿verdad? Uh-huh. Decíamos, ¿qué pensamientos tú le das cabida en tu vida? ¿Qué cosas que te dicen tú le das cabida en tu vida? Y cuando te digan algo, por ejemplo, decíamos a los niños, cuando te digan que tú no sirves, pues mira, tu torre de control tiene que decir que tú no vas a recibir esa palabra, ese pensamiento, y no lo vas a hacer tuyo, no lo vas a dejar aterrizar en ti. Y hacíamos esa dinámica que ministraba a los niños, pero cuando estaban los adultos, pues también era muy útil, porque todo el mundo pues se beneficiaba de esa enseñanza. Sí, pero fíjate, no era eso lo que iba a decir. Creía que era eso, pero no. Cuando nosotros ministrábamos allá a los niños, que llegamos a realizar algunos campamentos de niños, y Dios nos permitió también tener en nuestro medio gente hermosa que nos ayudó a capacitar y a levantar una iglesia del niño poderosa para poder ministrarle, ¿verdad? Y una de nuestras pasiones y de las cosas que realizábamos, entre las muchas cosas, era precisamente llevar evangelismo a los niños. Porque los padres tenían que estar allí y de paso pues los padres eran ministrados. Fue una oportunidad y una experiencia muy linda que Dios nos permitió. Pero cuando les hablábamos de la lengua, le compartíamos, ¿verdad? De que le preguntábamos a ellos, escogíamos un niño y le preguntábamos que cuál era el miembro más fuerte del cuerpo, la parte del cuerpo más fuerte. Y ellos, bueno, ellos enseñaban los brazos y se ponían así los músculos y hacían como los fisiculturistas, se ponían así todos bien tight, bien apretados. Y nadie sacaba, ¿verdad? Cuando se le decía que era la lengua, le decíamos a todos los niños, cierren sus ojos y vamos a enseñarle cuál es la parte del cuerpo más poderosa. Algunos decían, como dije, el cuerpo, otros decían el corazón, ajá, otros decían la mente, y le decíamos al niño que estaba al frente que sacara la lengua, y cuando los demás abrían los ojos y veían la lengua, se reían, aparte de que era inesperado, pero imagínate un nene allá al frente sacando la lengua. Y entonces pues lo usábamos, el texto que vemos en Santiago capítulo 3, para que poder hablar, ¿verdad?, de por qué la lengua es el miembro más fuerte. Y en Santiago capítulo 3, versículo 5, dice así en adelante: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, ¿verdad? Y toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, y menciona, ¿verdad?, todos los animales, algunos animales, y dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y luego dice: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Ve? Entonces, aquí lo que está hablando es, no es que la lengua es indomable, sino que siendo un miembro pequeño, ¿verdad?, y que aparenta no tener fuerza alguna, ¿cómo permitimos que otras cosas nos dominen y nos controlen? Y le damos rienda suelta a la lengua sin tomar en consideración lo que, a quiénes afectamos y cómo nos afectamos, quién está alrededor, ¿verdad?, y a nosotros mismos también. Y entonces vemos que el apóstol Santiago dice: esto no debe ser así. Y la Biblia habla de que sí, nosotros podemos y tenemos el espíritu de dominio propio. Usted sí puede controlar su lengua. Usted puede controlar lo que ha de decir. Hay un refrán, una expresión que me gusta mucho, que dice: hay gente que tienen algo que decir y otros tienen siempre que decir algo, ¿ve? Y entonces eso es bien importante. Usted tiene que discernir entre aquel que tiene algo que decir y entre aquel que siempre tiene que decir algo, ¿ve? Porque los que tienen algo que decir, usted los tiene que escuchar. Pero los que siempre dicen algo a todo, usted tiene que tener cuidado y discernir, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar aquello que no es. En el Salmo 34, versículo 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Lo que nosotros decimos produce un efecto, primeramente en nosotros, pero también en los que están a nuestro alrededor. Por eso es que es tan importante que usted tenga cuidado, usted se examine lo que usted dice, lo que usted habla. En uno de los pasados programas, donde nosotros estuvimos compartiendo sobre la fe, nosotros hablamos, ¿verdad? Escúchese hablar para que usted pueda comprender de qué usted está lleno, qué es lo que hay en su interior. Escúchese hablar. Y eso lo hablamos respecto a la fe, ¿ves? Porque lo que sale de nuestros labios es lo que nos revela a nosotros, pero también le revela a otros qué es lo que hay en nuestro corazón y de qué es que nosotros estamos llenos. Tú lo mencionaste ahorita, pero yo tengo el texto aquí, que es Lucas 6:45, y dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Entonces, cuando usted oye a alguien hablar, usted sabe si esa persona está allí buscando el rostro de Dios, está ahí, ¿verdad?, meditando en la palabra. Usted lo sabe por la forma en que la persona habla. Pero cuando usted escucha una persona que está dando tanta queja, que todo le encuentra lo negativo, que resalta lo negativo, que habla con esa ira, con chisme, con rumores, con mentiras. Entonces usted puede entender que esa persona tiene su corazón herido, tiene su corazón dañado, tiene ese corazón que aún no ha sanado. Y entonces usted puede discernir, ¿ve? Porque lo que nosotros hablamos revela lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior. Si usted quiere, corremos por usted. Usted puede llamar al 321-914-0921. La hermana Cándida está esperando allí tu llamada para tomar su petición y que usted pueda, ¿verdad? Nosotros podamos orar con usted, en acuerdo con usted. Amén, amén. Y en esta hora, esto está bueno, Pastora Mayra. Ajá. Esto está bueno. Vamos a hacer una pausa para que la gente digiera un poquito, ¿verdad? Ay, qué rico, y amén. Sí. Y vamos a dejarlo con una pausa musical con el hermano Marcos Barrientos. Ay, amén. Nada es imposible. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Yo sé que tú eres grande. Vamos, dilo. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. No viviré por lo que siento. Yo sé. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo. Y estamos de vuelta con tu programa Vida Plena. Y si aún no lo has hecho, todavía puedes llamar a alguien de tus familiares y amigos que hable español y para que escuche, sintonice este programa 90.3 FM. Y puedes llamarnos, todavía tenemos media horita más para compartir la palabra del Señor. Puedes llamarnos para peticiones o para algún anuncio, algún saludo al 321-914-0921. 321-914-0921. Y estamos compartiendo bajo el tema de la lengua. ¿Qué es lo que está saliendo a través de nuestros labios? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Verdad? Y estábamos, el último texto que compartimos fue el de Lucas 6:45, donde habla, ¿verdad?, del hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros hablamos lo que nosotros pensamos y lo que sentimos. Si nuestros pensamientos son negativos, nuestros labios van a estar llenos de queja y de negatividad. Si nuestros pensamientos son buenos, de nuestros labios solo puede salir lo bueno. Y nosotros debemos, solamente es eso lo que nosotros debemos aceptar. El texto que también mencionaste ahorita, lo tengo aquí, es Filipenses 4, el 8, y dice: en esto pensad. O sea, yo me atrevería a decir que esto es prácticamente una orden. Un mandato. ¿Verdad? Una orden, un mandato. Eso es lo que quiere decir con el ejemplo que dijiste ahorita al comienzo del aeropuerto, ¿verdad? Es que usted puede tener control de sus pensamientos. ¿Qué es lo que usted permite que quede en su mente y qué es lo que usted hace que se vaya? ¿Ve? Dice: en esto pensad, en esto es que usted se debe enfocar, en esto es lo que usted debe permitir en su mente, esto es lo que usted debe permitir que prevalezca en su mente y por consiguiente en su corazón. Filipenses 4:8, en esto pensad. ¿Ve? Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es que en un entorno donde nosotros vemos tanta mala noticia, vemos y escuchamos, las vemos en las noticias, las escuchamos en la radio, las escuchamos en nuestro entorno, donde hay tanta mala noticia, donde hay pesadez, donde hay tanta queja, donde hay tanto sufrimiento, dolor, ¿ve? Y la gente se expresa en base a eso, a lo que están sintiendo, al desánimo, donde hay tanta desesperanza. Ahí es donde usted tiene que cuidar su pensamiento, porque usted, su lengua es un micrófono, usted es un portador de buenas noticias. Entonces usted no se puede dejar llevar por esa corriente de lo negativo, de lo malo. Usted tiene que tener su mente llena de eso que dice la Escritura, de lo honesto, de lo verdadero, de lo puro, de lo amable, para que de sus labios eso sea lo que usted pueda pronunciar, eso sea lo que usted pueda proclamar. Salmo 37:30 dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Entonces usted tiene que procurar que su lengua hable conforme a la naturaleza, su identidad en Dios, como hijo de Dios. Usted tiene que hablar de acuerdo al reino en el cual usted forma parte, del reino del cual usted es. Proverbios 15, versículo 4 dice, este verso bien, bien tremendo, dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversa es quebrantamiento de espíritu. Cuando usted habla negativo, cuando usted habla con desánimo, cuando usted habla con incredulidad, cuando usted habla con temor, usted está quebrantando su espíritu. Pero cuando usted habla la palabra de Dios, cuando usted habla de acuerdo, conforme a la palabra de Dios, usted está hablando vida a usted. Dice, la lengua apacible es árbol de vida. Árbol de vida, y cuando hablamos de vida, estamos hablando de algo que está vivo, de algo que produce fruto, y cuando se produce fruto, el fruto que hace nutre, alimenta. Entonces, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en la lengua quebranta el espíritu. Amén, amén. Y eso también me recuerda un verso bíblico que habla de... Ajá. Un verso bíblico donde Jesús le preguntan, mira a ver si mi memoria no me falla, le preguntaron por qué los discípulos no se lavaban las manos cuando comían. Ya. Y entonces para nosotros eso es algo extraño que la gente estén preguntando eso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues ellos tenían unos rituales, los judíos. Y ellos pues creían que había que hacer unas purificaciones y lavarse las manos. No era solamente por higiene, sino que era también un ritual que ellos creían que que los purificaba, ¿verdad? Y este, y Jesús le dijo, Mateo 15. Ajá, y Jesús y Jesús lo que le dice es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. O sea, en medio de ese contexto donde ellos le daban tan importancia que si todas las cosas estaban purificadas, que no estuvieran corrompidas, que no estuvieran con pecado o maldición, este, y todo eso, Jesús le dice que lo que tú te comas no es lo que te va a contaminar, sino las palabras que salen de la persona. O sea, Dios, lo que sale, eso es lo que contamina al hombre. Entonces él lo llevó como a otro nivel del entendimiento que ellos tenían, que era bien literalmente, pues tengo que tener las manos limpias, tengo que tener esto y cumplir con este mandato para estar bien dentro de las leyes que estoy cumpliendo, ¿verdad? Y Jesús le dice, mira, lo importante, lo que realmente contamina, ya lleva otro aspecto, ¿verdad? Dentro del alma y del espíritu, que es lo que sale. Por eso es que es bien importante que usted pueda entender que tú estás dejando entrar y que tú estás dejando salir, en el sentido de palabras, de pensamiento, en tu vida. Sí, eso es bien importante también, porque como bien hemos mencionado en otros programas, aquello que todo comienza en el espíritu. Entonces, aquello que comienza, que contamina el espíritu, también va a contaminar el alma y también va a contaminar el cuerpo. Y aquí vemos que ellos se están enfocando, ¿verdad?, en algo superficial. Están enfocándose en aquello que es superficial, que no es hasta cierto punto tan importante, porque cuando ellos estaban hablando precisamente, y como bien has mencionado, de la tradición y de un ritual, ¿ves?, a lo cual ellos le estaban dando una extrema importancia, y estaban dejando de lado aquello que realmente contaminaba no solamente el espíritu, sino el alma y el cuerpo, y que podría llevarlos a ellos a vivir una vida corrupta, contaminada precisamente por no pensar correctamente. Entonces, del corazón es que salen todas estas cosas, pero ¿por qué? Porque entran a través de nuestra mente, entran a través de nuestros pensamientos, no a través de la comida, ¿ves? Eso no quiere decir que no hay que cuidar lo que comamos, claro. Ya eso lo hemos hablado en programas pasados, ¿no? Claro. Pero lo que nosotros pensamos va a contaminar nuestro corazón y nuestra forma de no solamente de hablar, sino de hacer las cosas. Si usted piensa incorrectamente, usted va a hablar incorrectamente y va a tomar decisiones incorrectamente. Pero pensar correctamente, de acuerdo a como dice las Escrituras, nos va a ayudar a vivir correctamente y hablar correctamente. El verso que mencioné, ¿verdad? Eso va a producir en nosotros vida. Nosotros mencionamos en el verso en el programa pasado, debo decir, en Proverbios 4, ¿verdad? Y del 20 al 22, y una de las oraciones decía, la palabra que es medicina a nuestro cuerpo. La palabra, lo que nosotros pronunciamos, puede traer vida a nuestro cuerpo o también nos puede desanimar, también nos puede bajar el ánimo. Por eso es tan importante, y no estamos hablando de hablar positivo, porque hablar fe es hablar positivo, pero no todo el que habla positivo habla fe, ¿ves? Porque la fe es algo que nace en el espíritu. A veces nosotros decimos cosas porque las leemos, porque se oyen bien, porque sabemos que están bien, pero no se han hecho una verdad y no se han hecho una realidad en nuestra vida. Y es bien importante que la palabra se haga real en nosotros, que esa palabra haga nido en nuestro corazón, que eche raíces, que produzca fruto en nuestro corazón, para que entonces de ese modo pueda abundar por nuestros labios. La Biblia habla en Romanos, ¿verdad?, que con el corazón se cree para justicia. Nosotros usamos ese verso mucho hablando de salvación, pero ese verso excede, es para la salvación en todas las áreas de nuestra vida. Dice, con el corazón usted lo tiene que creer para que se haga justicia en usted, para que habite la justicia de Dios en usted. Y con la boca nosotros tenemos que confesarlo. Usted tiene que hablar lo que ha creído. A veces hablamos lo que sabemos, pero no necesariamente lo hemos creído completamente con nuestro corazón. Entonces, a la vez que eso se hace una revelación en nosotros, se hace vida en nosotros, podemos proclamarlo con autoridad, podemos hablar con fe, y eso cambia no solamente nuestro interior, sino también nuestro alrededor. Y realmente, como una persona habla, demuestra mucho de cómo esa persona es, ¿verdad? ¿Verdad? Y cada persona tiene una percepción más aguda o menos aguda de poder entender cómo es una persona según habla. Pero, por ejemplo, cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted está hablando con alguien que no te conoce, ¿verdad? Y lo que va a conocer son las palabras, cómo tú hablas, ¿verdad? No solamente lo que tú dices, sino cómo tú hablas. Y si eres apto para ese trabajo, si eres una persona trabajadora, va a salir, ¿verdad? Si eres una persona con entusiasmo, una persona que va a trabajar en equipo, eso va a salir según tú hablas, ¿verdad? Y no solamente en eso, en cualquier etapa de la vida, aspecto de la vida, tú puedes ver eso. Cómo la persona habla, cómo usted habla. Usted tiene que ponerse a pensar cómo usted habla, cómo usted se habla a sí mismo, ¿verdad? Porque dice, está demostrado por los psicólogos que el 70% de las conversaciones que nosotros tenemos las tenemos con nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es bien importante que usted lo tenga en cuenta, que usted se está diciendo a usted mismo, ¿verdad? Porque eso en algún momento va a salir y va a afectarle exteriormente. No es solamente algo que usted dice y se dice a sí mismo, pero va a llegar un momento que va a afectar. Si usted se dice las cosas conforme a la obra de Dios, conforme al propósito de Dios, pues allí usted va a ver eso. Amén. En Proverbios, déjame buscar aquí, 18. Proverbios 18, 20 y 21, dice así, de la siguiente manera. Proverbios 18, 20 y 21. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Lo voy a leer de nuevo porque está en extremo interesante. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. O sea que esto es bien importante. ¿De qué usted se está llenando? ¿De qué usted se está llenando? ¿De qué es lo que usted está recibiendo? Porque a la misma vez, lo que usted dice, usted también se está saciando con eso. Usted se está saciando, ya sea con vida, ya sea con salud, ya sea con prosperidad, ya sea con fe, pero también se puede saciar con enfermedad, con queja, con temores. ¿Qué es lo que usted está hablando? en la lengua, en su lengua, hermano, hermana que me escucha, amigo que me escucha, está el poder de la vida, de aquello que produce, de aquello que lo levanta, de aquello que lo fortalece, de aquello que lo sana. Pero también hay poder, lo que usted dice, lo que usted habla, de muerte, de atraer aquello que es negativo, aquello que no es de la voluntad de Dios para usted. Con su lengua usted lo pudiera estar atrayendo. Ojo, tenga cuidado con lo que está hablando. Y dice, quienes la aman comerán de su fruto. O sea, quienes aman la vida, quienes aman la vida abundante que Dios nos ha dado a través de Cristo, quienes la aman, usted lo atrae a través de lo que usted habla, a través de lo que usted está diciendo. Usted nos puede llamar al 321-914-0921. 321-914-0921. ¿Qué usted está hablando, hermano? ¿Qué es lo que sale de sus labios? ¿De qué usted se está llenando? Mira, no solamente las conversaciones, eso nosotros lo hemos dicho y lo hemos enseñado, lo que usted lee, la música que usted oye. Ojo, eso es bien, bien importante. A veces nosotros escuchamos, eso no es malo, y escuchamos cualquier tipo de música que habla de adulterio, de fornicación, de tantas cosas, ¿verdad? Negativa. ¿Qué usted está escuchando? ¿Qué usted? Mire las asociaciones. Usted debe tener cuidado con quién usted habla. Hermano, nosotros somos creyentes y sabemos que debemos comunicarnos con las demás personas y proclamar las buenas nuevas. Eso nosotros lo sabemos y lo tenemos claro. Pero con quién usted se asocia, qué es lo que usted está escuchando la mayor parte del tiempo. ¿Ve? Eso es bien importante. ¿Usted sabía un relato bíblico tan conocido que se le da tanto a los niños en las escuelas bíblicas, cuando hablamos de Sansón, ¿ve? Y a Sansón, lo que le afectó a él fue asociarse con Dalila, ¿ve? No fue tanto el que le cortaron el pelo, eso fue una consecuencia, pero el asociarse con una relación incorrecta, estar escuchando cosas incorrectas, estar asociado, ¿verdad?, con la persona incorrecta, provocó que él se perdiera de lo que Dios lo había destinado a hacer. Entonces, ¿con quién usted se está asociando? ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Qué es lo que usted está recibiendo? Ojo, usted determine en esta noche que eso va a cambiar, que usted va a hacer los cambios que sean necesarios para que su corazón y su mente esté lleno de Dios, para que usted pueda, su lengua pueda producir vida, pueda producir salud, pueda producir medicina, pueda producir restauración. Usted pueda ver esos frutos en usted y en otro. Sí, eso es así. Ya que están mencionando eso de la música y de que usted ve o que usted escucha, recordé que ahora mismo hay una película que se ha hecho muy muy famosa, ¿verdad? Uh-huh. Y la gente dice, pues yo voy a ver, yo soy adulto, las 50 sombras de Grey, The 50 Shades of Grey, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que habla la película, ¿verdad? Yo no la he visto, ¿verdad? Y no estoy interesado en verla, pero lo que la información que he tenido es que la película es sobre una relación abusiva, ¿verdad? Y manipuladora, controladora, sadomasoquismo, sí. Todas esas cosas, una relación totalmente disfuncional, uh-huh, entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y hay personas que están encontrando eso lo más romántico, lo más, exacto, lo más tremendo, ¿verdad? Y están haciendo ricos a personas que escriben esas tonterías, ¿verdad? Uh-huh. Y que hacen daño especialmente a las jóvenes, ¿verdad? Porque es la joven la que está siendo, dejándose llevar por ese, uh-huh, por ese abuso, ese maltrato, y piensa que supuestamente con su perseverancia y su amor puede cambiar a ese hombre que es maltratador, y que también es porque él fue maltratado. Exacto. Y todo, uh-huh, lo demás, ¿verdad? Y es todo una utopía, es algo irreal, es algo que lleva un mensaje que es contraproducente para las personas si se dejan llevar por eso, ¿verdad? Y entonces pues uno tiene que discernir, oye, ¿qué estamos viendo, verdad? Que ¿a qué le estamos prestando atención, verdad? ¿A qué le estamos dando tiempo? Tú sabes, tantas cosas que nosotros como seres humanos tenemos que hacer en nuestra vida, ¿a qué nosotros le dedicamos tiempo, verdad? ¿Verdad? Ahora mismo las redes sociales, hay gente que se pasan todo el tiempo allí jugando, y tú ves que están jugando, sí, todo jugando el tiempo. Porque las redes son buenas si las sabes usar correctamente, claro. ¿Ves? Pero es lo que dices, ¿en qué estamos aprovechando el tiempo? Exacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y están solamente jugando, perdiendo el tiempo realmente, ¿verdad? Porque no es malo jugar, pero a veces tú ves personas que en su profile todo el tiempo que estuvieron en el internet, y ahí dice a qué horas entraron, ¿sabes? Porque ahora todo es público, ¿verdad? Todo lo que la persona hace es público. A tal hora jugó esto, a tal hora, y ganó tantos puntos en tantos juegos, y te invitó para que jugara. Yo nunca acepto ningún eso, yo no tengo tiempo. Pero hay gente que le dan tiempo a eso. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Qué cosas nos van a edificar verdaderamente? ¿Y qué es lo que va a salir? ¿Cuál va a ser el producto de eso, verdad? En cuanto a nuestras palabras, y nuestras palabras cargan también nuestras acciones. Cuando mencionaste lo de la película, vino a mi mente, ¿verdad? Que todo eso que nosotros vemos, todo lo que leemos, todo lo que vemos, todas las palabras las podemos considerar semillas que quedan en nuestra mente y nuestro corazón, que se convierte en un terreno. Entonces la semilla que usted permite que se siembre es la que va a dar fruto, ¿ve? Y entonces nosotros vemos como muchos jóvenes caen en estos engaños, ¿verdad? De lo que ellos creen que eso es el amor. Entonces ahí es donde vienen que las jóvenes se creen, y las mujeres también, porque no solamente la jovencita, claro. Las adultas también creen que ellas pueden cambiar al hombre. Ajá. ¿Ve? Ah, no, si yo me dejo hacer esto, si yo dejo que él me controle o me manipule o él me diga esto, si yo permanezco en esta relación, yo puedo lograr que él cambie, porque el amor que yo le demuestro va a hacer que él cambie. Nosotros conocemos la verdad de la palabra y sabemos que el único camino, la verdad, la vida es Cristo. El único que puede cambiar el corazón del hombre se llama Jesús. Es el único, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay mujeres que usan esto, porque ese es el concepto que se siembra. Usan la intimidad sexual para poder atraer o mantener una relación, ¿ves? Entonces, como yo dije en los pasados días, ¿verdad? Estaba meditando en esto, en este revuelo que ha ocasionado esta película. Y mira, no hay en el amor, en el verdadero amor, no hay sombra. There is no shades in love. No hay. El amor es puro. El amor no tiene sombra, ¿ves? Y entonces es bien importante que no permitamos que las corrientes del mundo sean las que determinen lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a, cómo pensamos, cómo reaccionamos, qué decisiones tomamos. Por eso es bien importante, porque cuando usted se expone a esto, hay veces que nosotros decimos, ay, pero eso no es nada. Eso no es nada, yo entiendo que yo tengo la capacidad, ¿verdad?, para poder rechazar aquello que no es. Todo aquello que usted se expone, usted está abriendo la puerta y el terreno para poder que esa semilla germine y haga fruto, ¿verdad? Yo entiendo que hay personas que tienen la madurez para no permitirlo, ¿ves? Pero usted tiene que discernir aquello que usted puede y no puede permitir, aquello que usted no debe y no debe escuchar, no debe ver, ¿ves? Y entonces nosotros vemos como en este caso, ¿verdad?, es una película la cual nosotros no recomendamos, ni a jóvenes ni a adultos, no la recomendamos, ¿verdad? Simplemente porque entendemos que va contrario a lo que las escrituras establecen del amor y de la relación que debe haber entre el hombre y una mujer. Claro, ¿ves? La cosa es que pues cada persona es adulta y tiene que decidir qué ve y qué no ve, ¿verdad? Pero a la misma vez usted tiene que pensar si en alguna de esas áreas que presenta esa película usted también tiene una debilidad parecida. Porque a la vez que usted vea esa película, usted va a tener un gancho para continuar en esa debilidad y en caer más abajo de lo que posiblemente usted tenía bajo control una codependencia, ¿verdad? En relaciones y ya usted ha sido libre de eso, pero ve esa película y vuelve otra vez. Y como, ¿por qué? Porque cuando una película, usted ve una película o una narrativa de esa forma, porque eso es un libro primero, ¿verdad? Sí, sí. O usted la lee, porque, ¿verdad? Está el libro primeramente. Eso se puede, sin usted quererlo, usted se puede sentir identificado. Y entonces usted puede asumir los roles de los que están allí, ¿verdad? Por eso es importante. Hay personas que lo ven porque son profesionales de consejería, profesionales de psicología, y pueden determinar que, bueno, esto es una desviación, esto es una patología, esto no es normal, esto no es, que, ¿verdad? Y sacando de esa película pueden hacer un perfil de lo que está mal, porque tienen ya experiencia aconsejando personas, experiencia ya académica en cuanto al tema. Pero pues, si usted no tiene esa experiencia, no tiene ese conocimiento, usted lo va a ver con otro ojo totalmente diferente. Usted no lo va a estar viendo de una manera ni científica ni profesional, lo va a estar viendo como entretenimiento, y eso entra al consciente y al subconsciente y puede tener el efecto de anclarse y de ser un gancho para caer en esas cosas y ahondar en unas debilidades que tal vez hubo en la vida. Y lo que hemos mencionado a lo largo de este programa, ¿verdad? Eso es una semilla, y la forma en que usted piensa va a dictar también lo que usted habla, y de la forma en que usted va a proceder y de las decisiones que usted toma en su vida, decisiones importantes. Por eso es bien necesario que nosotros tengamos cuidado y podamos discernir qué es aquello a lo cual nosotros le damos apertura y le damos cabida en nuestra vida, comenzando por nuestra mente, comenzando por lo que escuchamos, por lo que vemos, y permitimos que entre en nuestro corazón. Entonces es bien importante que en cuando estemos hablando, ¿verdad?, cuando hablamos de la lengua, que nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios para poder entonces proclamar esa palabra. Usted sabe que lo que usted declara, usted tiene el potencial cuando usted lo declara para que se manifieste en su vida. Usted tiene que creerlo, claro está. Pero usted, cuando declara la palabra de Dios, usted está dando también esa apertura para que el poder de Dios se manifieste. Por eso es tan importante que usted confiese con sus labios. Cuando usted ora, usted puede orar en silencio, pero también cuando usted ora en voz alta, usted está proclamando, usted está declarando una palabra que usted quiere y desea que se manifieste, y que es la voluntad de Dios que se manifieste, porque no todo lo que nosotros decimos es voluntad de Dios, ¿ve? Entonces, pero cuando nosotros declaramos una palabra conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos creando la atmósfera, usted está creando el escenario, la atmósfera, para que el poder de Dios se manifieste, que usted pueda ver visible esa palabra que usted está declarando, ya sea a su prójimo, a su familia, a su relación, a su matrimonio, a su cuerpo. Cuando usted la declara con su lengua, ahí usted está creando esa atmósfera para que se manifieste, para que se vuelva visible. Por eso es bien importante que usted pueda utilizar su lengua correctamente. Escúchese hablar. ¿Qué es lo que usted habla la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que sale de sus labios? Porque eso va a determinar grandemente, eso va a determinar los resultados que usted está viendo en su vida. ¿Qué es lo que se está produciendo en su vida? Así que todavía quedan unos minutitos, ya estamos terminando. Es el 321-914-0921. 321-914-0921. Si usted quiere que oremos por usted, usted puede llamar. Usted, alguien nos está escuchando que se alejó del Señor, que está viviendo una vida de tristeza, de quebranto, de dolor, que se quiere levantar y no sabe cómo, puede llamarnos. 321-914-0921. Dios quiere cambiar tu lamento en gozo. Dios quiere que tus palabras cambien, pero más que tus palabras, Él quiere que tu vida cambie, que tú pases de muerte a vida, literalmente. Y eso solamente lo puedes hacer rindiéndote a Jesús, rindiéndote en los brazos de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que vamos a terminar con la canción de Nancy Amancio, declaro por tu palabra que los muros se caen, porque con lo que creemos podemos traspasar barreras y poder seguir adelante. Así amén. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Oh, oh, oh. Su propósito es llevar a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Que el yugo se pudra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Oh, declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda. Aleluya, y ya estamos, ya terminamos el programa de hoy. Espero que te haya bendecido y edificado, ¿verdad? Y que sobre todo te haga meditar y analizar en aquello, ¿verdad? La buena voluntad que Dios tiene para nosotros es que nosotros podamos hablar conforme al Dios y al reino al cual nosotros servimos y somos parte. Amén. Así que vamos a orar, amado. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por este programa. Esperamos, Señor, que haya sido de bendición y que haya sido atesorado en los corazones, Señor. Que cada uno de los que nos ha escuchado, Señor, reciba, Señor, esta palabra, Señor, y que si alguno está en enfermedad, en algún problema, circunstancia, tú seas propicio a su situación en esta hora, Señor, y trayendo la respuesta, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y será hasta el próximo lunes a las 6:30 en otro programa más de Vida Plena, y a las 8 sintoniza hoy Cristo es la Respuesta con los hermanos Mario y Nancy. Dios te bendice. Dios les bendiga. Está correcta. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu confiando en Él, dándole mi adoración.